musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los expedientes Secretos X tendrá un spin-off. La icónica serie de los 90 contará con una derivación que ya está en proceso en Fox y se reflejará en formato comedia animada. El proyecto se titula X-Files Albuquerque y la idea preliminar es que se base en un equipo B de agentes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.